Señor. Todas esas muertes en el nombre del Señor. Todas esas muertes en el nombre del Señor. Todas esas muertes en el nombre del Señor. ¿Por qué cree usted que hay tanta corrupción? Por dinero, por poder, vaya Dios a saber. Inventan una guerra cada nuevo amanecer. Ya ha cargado tu fusil, condenado a tu misión. Matarás a tu vecino por probar tu convicción. Solo para dejar contento a tu Dios. Sobre hacer a tu califa, sacerdote o pastor. Sos capaz de matar a tu hijo o a tu madre. Siempre esperas en el maldito santo padre. Todo por la fe, todo por la paz. Todo porque él dice que está bien y que está mal. Todo por la iglesia, todo religión. Esperando nuestra mejor ola.